estamos juntos, entonando una nueva canción. Canción que canto con alegría, canción que canto con el corazón. Otra vez aquí estamos juntos, recobrando lo que se perdió. Para que sean felices, saben que nada cambió. Para que canten con el corazón. Aquí estamos juntos, entonando una nueva canción. Canción que canto con alegría, canción que canto con el corazón. Otra vez aquí estamos juntos, recobrando lo que se perdió. Para que sean felices, ya ven que nada cambió. Para que canten con el corazón. Estamos juntos, entonando una nueva canción. Canción que canto con alegría, canción que canto con el corazón. Recobrando lo que se perdió, para que sean felices. Saben que nada cambió, para que canten con el corazón.